Hola, bienvenidos al número 205 de Podcast de Literatura, en el que leeré algunos de los poemas de Cesare Pavese que traduje durante las vacaciones de Semana Santa. Cesare Pavese nació en Santo Stefano Belvo el 9 de septiembre de 1908 y se suicidó en Turín el 27 de agosto de 1950. Tocó casi todos los palos relacionados con la literatura, ya que fue novelista, poeta, ensayista, traductor y editor. Como poeta, que es la faceta que aquí nos interesa, su estilo pasa de ser muy narrativo, sin apenas figuras retóricas y con la claridad como objetivo. Así ocurre, por ejemplo, en Laborare Estanca, de 1936 y revisada en 1943, a otro muy diferente, arraigado en la tradición petrarquesca y leopardiana, en la que prima el verso breve y cuyo discurso lírico se basa en la imagen. Un buen ejemplo sería Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, publicado póstumamente en 1951. Antes de pasar a la poesía del italiano, os voy a leer el poema A la mañana siguiente Cesare Pavese no pidió el desayuno, de Juan Luis Panero. Solo bajó del tren. Atravesó solo la ciudad desierta. Solo entró en el hotel vacío. Abrió su solitaria habitación y escuchó con asombro el silencio. Dicen que descolgó el teléfono para llamar a alguien, pero es falso, completamente falso. No había nadie a quien llamar. Nadie vivía en la ciudad, nadie en el mundo. Bebió el vaso, las pequeñas pastillas y esperó la llegada del sueño. Con cierto miedo a su valor, por primera vez había afirmado su existencia. Tal vez curioso, con cansado gesto, sintió el peso de sus párpados caer. Horas después, una extraña sonrisa dibujaba sus labios, se anunció a sí mismo, tercamente, la única certidumbre que al fin había adquirido. Jamás volvería a dormir solo en un cuarto de hotel. Y ahora ya sí, empezamos con las traducciones. El primer poema es La tierra y la muerte. Eres como una tierra que nunca nadie nombró. Nada esperas sino la palabra que surgirá de lo hondo, como un fruto entre las ramas. Un viento llega. Las cosas secas y muertas te estorban y se van con el viento. Miembro, viejas palabras. Tiemblas en el verano. El segundo se titula También eres el amor. También eres el amor. Eres de sangre y tierra como los demás. Caminas como quien no se aleja de la puerta de la casa. Miras como quien espera y no ve. Eres tierra que sufre y calla. Tienes sobresaltos y fatigas. Tienes palabras. Caminas a la espera. El amor es tu sangre. Solo él. El tercero es The Night You Slept. También la noche se te parece, la noche remota que llora muda dentro del hondo corazón, y las estrellas pasan cansadas. Una mejilla toca una mejilla. Es un estremecimiento frío. Alguien lucha y te suplica, solo, perdido en ti, en tu fiebre. La noche sufre y anhela el alba, pobre corazón sobresaltado. Oh rostro introvertido, oscura angustia, fiebre que entristece las estrellas. Hay quien, como tú, espera el alba escudriñando tu rostro en silencio. Estás tendida bajo la noche, como un cerrado horizonte muerto. Pobre corazón sobresaltado, un día lejano, tú fuiste el alba. Las mañanas pasaban claras. Las mañanas pasaban claras y vacías. Así tus ojos se abrían en otro tiempo. La mañana transcurría lenta, era un remolino de luz inmóvil. Callabas. Tú, viva, callabas. Las cosas vivían en tus ojos, sin pena, sin fiebre, sin sombra, como un mar por la mañana, claro. Donde tú estás, luz, está la mañana. Tú eres la vida y las cosas. En ti, despiertos, respirábamos bajo un cielo que aún está en nosotros. Sin pena, sin fiebre, sin esta sombra pesada del día, poblado y distinto. Oh luz, lejana claridad, aliento afanoso, vuelve los ojos inmóviles y claros hacia nosotros. Es oscura la mañana que pasa sin la luz de tus ojos. Y terminamos el podcast con el que seguramente será el poema más conocido de Pavese. Verrá la morte, habrá y tu oyoki. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña desde la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una vana palabra, un grito callado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando sola te inclinas ante el espejo. Oh, querida esperanza, aquel día sabremos nosotros también que eres la vida y eres la nada. Para todos la muerte tiene una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como ver en el espejo asomar un rostro muerto, como escuchar un labio cerrado. Mudos, nos hundiremos en el remolino. Así termina el número 205 de Podcast de Literatura. Espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.